En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, sede de la sabiduría. Para continuar con las conferencias, ahora tenemos la manipulación del pensamiento Antonio Gramsci, a cargo del doctor Barbera. Un aplauso. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. En la continuidad de este curso de formación, se me ha encargado desarrollarles a ustedes, y está, van a ver ustedes, íntima y esencialmente relacionado en una continuidad de lo que es la organización del curso, el tratamiento de Antonio Gramsci, el pensamiento de Antonio Gramsci. Tengo que hacer unos breves prenotandos para que ustedes vayan comprendiendo la importancia y el porqué de hoy tenemos ineludiblemente que hablar de Antonio Gramsci, ineludiblemente. En primer lugar, allá por la década del 60, formando yo parte, siendo profesor disertante de los cursos de cultura católica que creó en su segunda fase nuestro querido y recordado, hoy fallecido, doctor Carmelo Palumbo, me encargó el doctor Palumbo que me abocara, dije la década del 60, la década del 80, me abocara a la preparación de aquel drama tremendo que causó tanto dolor, tanta confusión en el seno de la propia Iglesia Católica. Se había dado, por la apertura de la mano tendida del año 60 en adelante, lo que se llamó la convergencia cristiano-marxista. Aquello que parecía impensable en la década del 50, aquello que eran irreductiblemente opuestos, que bajo ningún punto de vista podía conciliarse, sorpresivamente se empiezan a dar circunstancias que apuntan fundamentalmente al mundo latino, al mundo católico latino, circunstancias que reitero eran impensables. Es decir, para un hombre, una mujer de los años 50, decir ser cristiano y marxista era un absurdo. O decirlo de una manera futbolera, era ser de River y Boca al mismo tiempo. Era impensable. Pero sorpresivamente se posibilitó que se fuera de River y de Boca, pero con una claudicación de uno de los dos equipos. Se posibilitó una convergencia cristiano-marxista que a su vez facilitó un proceso de auténtica disolución en el seno de nuestra querida Iglesia Católica, que tuvo consecuencias formidables y que motivó, ya avanzado el proceso de auténtica infiltración y de autodemolición, en palabras de Pablo VI, de la Iglesia Católica, determinó que con la asunción de Juan Pablo el Magno a cargo de la barca de Pedro, se diera una definición tajante, determinante y que obligó necesariamente a tomar partido. Pero si esto es la fenomenología, si me permiten el término técnico, del fenómeno presenciado, de esto que era absolutamente absurdo de plantear, pero que se había dado, cristianos marxistas, que para llevar auténticamente el mensaje de Cristo había que adoptar el sistema sociológico de Marx, de Lenin, de la continuidad del pensamiento que se llama precisamente marxista-leninista, si era compatible y se presentaba científicamente, entre comillas, como compatible esta convergencia cristiano-marxista, ese era el fenómeno. Pero ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué motivó que esto que era absolutamente contrapuesto se fundieran o tendían a fundirse? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Al encargarme el doctor Palumbo que analizáramos el fenómeno de lo que se llamó teologías latinoamericanas de la liberación, que adelanto, no eran teologías, no eran latinoamericanas y ni liberaban, no eran teologías porque convirtieron, como vamos a ver, y merced al pensamiento de este hombre, convirtieron a la teología una mera sociología. No eran latinoamericanas, sus raíces eran de la teología protestante y la teología de revolución progresista católica, en el seno de la Iglesia Católica, y no liberaban, puesto que preconizaban en última instancia lo más radicalmente opuesto al mensaje evangélico, que el paraíso estaba acá en la tierra. Como yo no soy inteligente, pero soy constante, cabezón, leo algo y hasta que no lo entendí, me pasaré 5 días, pero hasta que lo entiendo, lo entiendo. Y una vez que lo entendí, adelante. Y como soy católico y adhiero además a la filosofía del ser, soy de formación tomista, necesariamente, para actuar con un mínimo de honestidad intelectual que me lo exige, mi forma de vida, que nos exige a nosotros, la búsqueda de la verdad, tuve que ir a las fuentes. 1514 autores liberacionistas leí y fiché. 1500 autores que abarcan desde el panfleto de Barricada, desde Imbecilidad o el absurdo motorizado por los medios de comunicación social, hasta estudios pretendidamente serios teológicos, pero con una resultante que no podíamos despreciar. Tuvieron éxito. Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista Español, cuando se implanta en España la política a la mano tendida que había tenido ya éxito en Italia, y veremos por qué, Santiago Carrillo, en una reunión del Comité General del Partido Comunista Español, obviamente que tenía dependencia directa del Partido Comunista de la Unión Soviética, se le plantea a Don Santiago, como se lo llamaba, Don Santiago, Don saben qué significa, de origen noble. Se le plantea a Don Santiago, que de origen noble no tenía nada, se le plantea a Don Santiago la siguiente pregunta, por parte de los camaradas. Pero Don Santiago, esta política de la mano tendida con los católicos, estamos hablando de la sociedad española, informada como Europa, en el sentido propio del término, por un pensamiento que participo, no yo de él, no puedo desconocer, que es el pensamiento cristiano. Pero Don Santiago, esta política de la mano tendida, ¿no puede llevarnos a correr el peligro de seguir profundizándola esta política, a correr el peligro de que los camaradas se nos hagan católicos? Y Don Santiago lo miró y contestó lo siguiente: camarada, desde que hemos implementado esta política en Europa Occidental, ¿cuántos católicos se hicieron marxistas y cuántos marxistas se hicieron católicos? Se hizo un silencio sepulcral y explotó en una ovación. Y se profundizó esa política. Eso permitió que hoy España sufra el proceso de desesencialización más grave que ha tenido en su historia. Que a punto tal, cuando uno mira la España actual, no cree que eso es España. Pues bien, ¿dónde está la causa? ¿Dónde surgió esta estrategia, que más que nunca es bien aplicado el término, como en este caso? ¿Cuál fue la mente que pergeñó esto? Y la lectura de esos 1514 autores liberacionistas, en la lectura de los principales expositores teológicos, reitero entre comillas, que buscaban fundamentarle, es decir, darle un fundamento teológico a este absurdo, a este imposible, en la lectura encontré un común denominador en la mayoría de ellos, por no decir en casi en todos, y ese común denominador fue Antonio Gramsci, el nombre de Antonio Gramsci. El teólogo más conspicuo, más publicitado de estas corrientes liberacionistas latinoamericanas es todavía el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez es absolutamente claro y en este sentido honesto al declarar que sin el pensamiento de Gramsci no hubiese podido elaborar su propia, la de Gustavo Gutiérrez, elaboración teológica. Juan Luis II, en Uruguay, teólogo reconocido, al cual el padre Bojorge, excelente padre Bojorge, que hay que invitarlo a que de charlas acá, el padre Bojorge, jesuita, lo ha, por pedido del Vaticano, estudió su obra y determinó con toda claridad la falsedad y el absurdo de su construcción. En Brasil, los hermanos Boff, Clovis y fundamentalmente Leonardo, franciscanos. Hoy ya Leonardo ha abandonado la Iglesia Católica, ha reconocido los hijos, 5 hijos que tuvo con su secretaria, y ahora es sacerdotizo, son palabras de él, de la New Age, Leonardo Boff. Clovis Boff, gran hombre de formación tomista, que intentó conciliar y encontrar como argumento fundante de la teología de liberación el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Clovis Boff, también en abierta rebelión contra el magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es entonces, me pregunté yo, cuando me aboco a analizar este fenómeno, con estas causas, por qué Gramsci? Claro, me fue un poco difícil en esta etapa, antes de la apertura democrática argentina, me fue bastante difícil conseguir el material de Gramsci. Recurrí a amigos, me mandaron una edición italiana, española, pero ¡oh, sorpresa! ¿Dónde se había realizado la primera traducción de las obras de Gramsci, en idioma no italiano, extranjero, es decir, en castellano? ¿Dónde se había? En la República Argentina. El grupo Pasado y Presente de Córdoba realizó, a través de Portantiero y Arico, asesores del ministro, del presidente Alfonsín, y que fueron quienes les escribió el famoso discurso programático a Raúl Ricardo Alfonsín, llamado de Parque Norte, donde textualmente, elaborado por Portantiero y Arico, textualmente se usa frases de Gramsci, sin decir que eran de Gramsci, se atribuyen al gran mistificador que fue Alfonsín. Pero bien, ¿quién fue Gramsci? ¿Cuál fue la novedad de la estrategia gramsciana que le permitió, y tuvo éxito, hay que reconocerlo, causar tanto daño en el cuerpo de la Iglesia Católica? Eso es lo que vamos a tratar de esbozar hoy, porque lamentablemente esto exigiría muchísimo más tiempo, para ser honestos. Pero yo voy a basarme en una serie de esquemas, después quedé abierto a las preguntas, y sobre todo leeremos algunos trozos de Gramsci que son de antología, sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que fueron escritos, que para ustedes y para nosotros en general no resultarían sorprendentes, pero sí son sorprendentes para la fecha y la época que lo escribió. Claro, todos nosotros somos animales racionales, somos hombres, estamos hominizados por nuestro intelecto. Estudiaba Gramsci, mi señora acá presente es testigo, me insumió a mí casi una obsesión, se convirtió en una obsesión. Yo tengo un defecto, hablo dormido. Pues bien, mi señora testigo es que hablaba dormido de Gramsci, le doy plena fe. Ya se había convertido en algo obsesivo para mí Antonio Gramsci. Esta debe ser, y lo digo con toda humildad, más de 300 veces he hablado en público sobre Gramsci, he publicado sobre Gramsci, he escrito sobre Gramsci. En un primer momento tengo que decirles que estamos en un intelecto superior. Estamos ante un hombre de suma inteligencia. Pero claro, somos animales racionales. Estamos fundamentalmente humanizados por nuestro intelecto. Pero también es cierto que nadie puede explicarnos a todos y cada uno de nosotros solamente con nuestra singularidad, nuestra individualidad. Porque nuestra propia naturaleza social, nuestra propia inserción en el marco histórico, hace que las circunstancias incidan. Un ejemplo claro lo manifiesta. Que alguien puede definirme a mí diciendo que soy Hugo Alberto Verdera y que mi documento de identidad es 4.400.240 y que vivo en la calle San Luis 144, Villa Ballester. Parcialmente, me ha identificado parcialmente, pero me describió. Alguien puede ignorar para dar un concepto completo de que soy padre de familia. ¿Alguien puede ignorar para incluir en mi definición que soy católico? Y si soy católico, ¿qué están diciendo? Que adhiero al pensamiento de ese, entre comillas, gran fracasado del Gólgota. Entre comillas, gran fracasado del Gólgota. Que adhiero a ese pensamiento. Ese pensamiento es coetáneo a mí, ¿no? Ese pensamiento hace 20 siglos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Fíjense que hasta sociológicamente está cumpliendo el Señor, está con nosotros. ¿Sería esto factible? ¿Estaríamos hoy conversando? Si no, adhiríamos o todavía tuviese eco o resonancia el mensaje de ese, entre comillas, fracasado. Pues bien, las circunstancias históricas debemos trasladar para actuar con honestidad intelectual también a la vida de Gramsci. Solamente, y es apasionante la vida, solamente voy a trazar un bosquejo rápido para que después veamos la manipulación, nunca tan bien aplicado el término, la manipulación del pensamiento que este gran pensador, Gramsci, hizo. Circunstancias históricas que, insisto, solamente voy a bosquejar. Les dejo a ustedes una bibliografía accesible, acá está impresa, accesible donde ustedes puedan complementar, van a quedar en los coordinadores. Lo mismo que quedan las copias de las conferencias completas, que no, obviamente no se pueden desarrollar en forma completa, y ya sabrán los organizadores de qué manera canalizarlas. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Y previo a esto, un dato más de análisis a este quién fue Antonio Gramsci. El 15 de junio de 1975, 15 de junio de 1975, quien era el secretario general del Partido Comunista Italiano, me refiero a don Enrico Berlinguer, llama a conferencia de prensa de carácter internacional. Concurren todos los medios de Occidente, sede del Partido Comunista Italiano, motivo de la convocatoria. El Partido Comunista Italiano había ganado por primera vez en la historia las elecciones municipales en la ciudad de Roma, administrativas municipales en la ciudad de Roma. Después de un largo predominio de la democracia cristiana, la sede donde está el Vaticano, después de una cuasi hegemonía, y empiezo a usar términos que en Gramsci adquieren un matiz particular, hegemonía, reténganlo, donde el Partido Demócrata Cristiano había ejercido una formidable hegemonía, sorpresivamente arrasa el Partido Comunista y gana las elecciones. El comunismo internacional concurre a esta conferencia de prensa, el periodismo internacional, y miren, preside don Enrico Berlinguer, secretario general. A su derecha y a su izquierda, la cúpula del Partido Comunista Italiano. En el último lugar, un representante del Partido Demócrata Cristiano Italiano que acompañaba para felicitar por el triunfo electoral al Partido Comunista, Enrico Berlinguer. Detrás de ellos, una foto. No era la foto de Mao, de Marx, de Lenin, ni menos de Stalin. era la foto de Antonio Gramsci. Esto que parece decorativo era haber asimilado bien la estrategia planificada por Gramsci. Porque en esa conferencia, haciendo abstracción del contenido de lo que se dijo ahí, por el hecho concreto de que se estaba celebrando un triunfo de la democracia dentro del sistema democrático del Partido Comunista Italiano, reconocía Berlinguer y la cúpula, Palmiro Togliatti también, reconocían que ese triunfo se lo debían a don Antonio Gramsci. Necesario es, pues, preguntarnos qué es y cuál es la novedad del pensamiento de Gramsci. Gramsci, porque lo diremos rápidamente, Gramsci nace en Cerdeña, el 22 de enero de 1891, en Ales, pequeño pueblo cercano a Gilersa. Su madre, Pepina Marcias, hija de un recaudador de impuestos, él es el cuarto hijo. Su padre trabajaba en el catastro, en el registro civil. En esa época las distintas facciones políticas, como ahora, se dividían el poder. Cuando uno tocaba el poder, necesitaba puestos públicos para sus clientes. Pierde la facción del padre de Gramsci, es reemplazada por la facción adversaria, y entonces pierde el trabajo el papá de Gramsci. Muere el padre de Gramsci, la mamá, Pepina, que como toda madre sabía, esta Pepina que te provoca risa, como toda madre sabía, los hijos, la mamá advierte muy rápidamente la inteligencia de Antonino. Antonino, lo que caía en sus manos, lo devoraba, lo leía. Antonino tenía un afán de... Ahí está discutido por los autores si se le cayó a una niñera de los brazos siendo bebé o si es esta falla congénica. Lo cierto es que Gramsci tenía una marcada desviación de la columna vertebral, era jorobado, lo cual le provocó siempre grandes problemas respiratorios. Toda la vida de Antonio Gramsci fue, desde el punto de vista médico, un gran sufrimiento. Fue un ser sufriente, pero fue un intelecto agudo. La mamá advierte de todos sus hijos, ante la carencia, había que, para que sea Antonino el que estudie. Los demás se sacrifican por el hermano, pero será Antonino. Gennaro, el hermano mayor, había pasado a la bota, a la isla, ya se había afiliado al Partido Socialista. Gennaro lo recibe ya de adolescente, previo, le consiguen después un puesto en el registro civil. Esto le permite a Antonino tener acceso, pues en esa época el registro civil no solamente anotaban, sino que tenían biblioteca, a tener acceso a muchos libros, y Gramsci lee apasionadamente, absorbe todo lo que lee. Gennaro era socialista, gobernaba en ese entonces el Partido Liberal en Italia, lo lleva a Italia, Gramsci lee en Cagliari obras de Marx, de otros autores, sigue atentamente el Avanti, el órgano oficial del Partido Socialista, obtiene una beca de la Fundación Víctor Manuel para jóvenes carentes de recursos. En 1911 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad de Turín en la sección Filosofía Moderna. Inicia sus estudios, la salud, que como siempre dije, lo marcó, la salud lo obliga a retornar a su pueblo natal. Luego retorna a Italia, a la península, y ahí ya Gramsci abandona los estudios universitarios, puesto que entra en contacto e ingresa al Partido Socialista Italiano. En el Partido Socialista Italiano, en el año 1922-23, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se va a producir una crisis interna. Para hacerlo sencillo y rápido, en 1922 se va a escindir dos ramas del Partido Socialista. una rama va a ser liderada por Benito Mussolini y va a dar origen al partido fascista, al fascismo. La otra rama va a ser liderada por Palmiro Togliatti, pero el gran conductor intelectual de esta otra rama era Antonio Gramsci y va a dar origen al Partido Comunista Italiano. Rápidamente, en su vida, para hacerlo lo más rápido posible, porque hay tantos matices y yo me entusiasmo con Gramsci, sus escritos políticos, sobre todo de labor periodística, estamos hablando del Gramsci de la primera época, ya voy a hacer una salvedad, ¿qué significa? La Gramsci de la primera época, lo hacen ver en el naciente y con proyección de consolidación comunismo internacional, lo cual hace que los manden a Moscú, Antonio Gramsci, en junio de 1922. Conoce a Lenin, ya Lenin estaba con su problema serio, grave, conoce a Trotsky, a Stalin, a Kamenev, conoce a toda esta camarilla que después va a entrar en una lucha interna de poder que sabemos todos ganó Stalin, eliminándolo prácticamente a toda la oposición. Pues bien, en 1924, estando él allá, detalle sentimental de Gramsci, enfermo, como no podía ser de otra manera, Gramsci donde iba también en un hospital, se enferma, va al hospital, ahí conoce una enfermera, Juliana, y a la hermana, Tatiana, rusas, firmes adherentes al proyecto comunista-leninista, se enamoran y se casan. Tiene una gran relación afectiva, sin ser mal pensado, afectiva, porque pienso que era de carácter intelectual, esta es opinión subjetiva mía, con su cuñada, con Tatiana. Las cartas con Tatiana son muy significativas, veremos por qué rápidamente. Pues bien, estando en Moscú, lo mandan al Internacional, que se celebra en Viena, y después se entera de que en las elecciones parlamentarias de Italia, el Partido Comunista había ganado algunas bancas, y la principal que gana, el principal que encabezaba era Antonio Gramsci. Vuelve a Italia, en 1924, en 25, se debate en el Parlamento italiano una ley formidable que era la de expulsión de la masonería de Italia. En ese debate, obviamente, el fascismo es quien impulsa la ley, 1924, impulsa esa ley y el Partido Comunista se opone. Cuando Gramsci hablaba en público, cuando Gramsci se expresaba con gran dificultad, tosía, tartamudeaba, era un aspecto, su aspecto oficio. Entonces la bancada fascista, para como italianos, Gramsci era italiano también, se burlaban de él. Y Benito Mussolini lo llamó seriamente la atención. Ese es el peligroso, dijo. Los otros son parlanchines. Ese es el peligroso, lo señaló Gramsci. Anécdota documentada, pues lo que está escrito el Parlamento italiano, yo tuve oportunidad de leerlo, está escrito. Pues bien, rápidamente, marcha sobre Roma, el duce Benito Mussolini asume el poder, ley de proscripción de los partidos políticos, únicamente se admite al partido fascista, toda la cúpula del Partido Comunista Italiano huye como ratas a refugiarse ¿dónde? En el gran lugar de recepción de todas las subversiones de toda la historia, en Francia, y ahí el que se queda es Antonio Gramsci. Es detenido, condenado a 20 años de cárcel, acusado de terrorismo, de atentar contra la seguridad nacional, acusado a 20 años de cárcel. En la cárcel, Gramsci, bajo la barbarie fascista, en la cárcel Gramsci solicita unos cuadernos, material de escritura, le dan unos cuadernos, los autores discuten si eran 32 o 50, le dan unos cuadernos, y en esos cuadernos de tapa dura, recuerdan a ustedes, de tapa dura, de 100 hojas, en esos cuadernos Gramsci, con una letra muy chiquitita, aparte escribe para todos lados, anexa, he tenido oportunidad de verlos, anexa, en esos cuadernos va escribiendo Gramsci, son los famosos cuadernos desde la cárcel, que después el Partido Comunista a posteriori publicará. En eso va escribiendo toda su apreciación de la situación de Italia. Esos cuadernos constituyen la principal fuente de conocimiento del pensamiento de Gramsci. Ahora bien, también otra fuente importantísima son las letras del cárcel, es decir, las cartas de la cárcel, porque la barbarie fascista les permitía escribir y recibir cartas. Esas cartas, esos cuadernos, cuando muere Gramsci a los 46 años, en 1937, el Duce ordenó dejarlo en libertad unos días antes que se muriera, que lo llevaba a una clínica, y ahí muere, una hemorragia cerebral. Los parientes van a la cárcel fascista y piden que le entreguen, se le entregaron los cuadernos, se le entregaron las cartas, y eso fue entregado por la familia a Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti en su momento estratégicamente va a ir haciendo la publicación, encargó una comisión de varios marxistas, intelectuales marxistas, que hicieron una edición del pensamiento de Gramsci. A Gramsci hay que leerlo y tener en cuenta estas circunstancias, no está de más estos datos, si no, no se lo comprende. Hay un Gramsci, les dije hoy, de la primera etapa, es el Gramsci que yo llamo en libertad. El Gramsci que escribió los artículos fundamentalmente periodísticos en, primero en el Avanti, órgano oficial del Partido Socialista, y después en el Orden Nuevo. El Orden Nuevo, que fue el órgano primero del Partido, continuó siendo el Partido Socialista, y después directamente del Partido Comunista Italiano. Pues bien, hay que leerlos. El Gramsci en libertad y el Gramsci en la cárcel, condicionado por todo eso, pero que pudo escribir. Claro, él iba fechando, primero de enero escribía, segundo, 2 de enero escribía, iba fechando y escribiendo. Esa comisión de intelectuales del Partido Comunista Italiano decide, en la década del 70, decide hacer dos ediciones críticas. Una primera edición crítica que se hace de forma sistemática. Esta comisión de intelectuales toman distintos temas, le dan un orden orgánico, y sacando el orden cronológico, lo van ubicando el pensamiento de Gramsci. La otra forma es la lectura cronológica. ¿Cómo fueron escritos los cuadernos? Yo me hice ambos tipos de lectura. La cronológica y traté de cotejar. Claro está que esto está condicionado porque esto tuvo la censura y la determinación, el imprimatur del Partido Comunista Italiano, de los intelectuales. Pero debemos otorgarle a Gramsci que escribió eso, no tenemos otro medio. Pues bien, rápidamente el hombre Gramsci, me queda muchas cosas, pero el hombre Gramsci. ¿Pero a dónde está entonces la novedad? De lo que llevamos dicho, ¿qué advertimos? En primer lugar, Gramsci no escribió nunca un libro en el sentido científico o tratado. Sus escritos de 1914 a 1926 son artículos y colaboraciones en periódicos y revistas, un ensayo incompleto sobre la cuestión meridional, que fue revivido, recuerdan ustedes, por cuando Maradona le hace ganar al Nápoles le hace ganar, y que fue la explosión del sur que le ganaba al poderoso del norte. Bueno, ahí es una transmisión de esto que ha sido una constante. Los del norte dicen que África comienza abajo de Roma. África comienza abajo de Roma. Y los del sur siempre se han sentido como, explotados, como oprimidos por el norte. La cuestión meridional era muy cara a Gramsci. Algunos apuntes sobre los consejos de fábrica de Turín, que fueron las primeras ensayos de llevar, recuerda los consejos de campesinos y soldados de los soviets a Italia, que Gramsci después terminó rechazando, y sobre todo la documentación del naciente Partido Comunista Italiano. Esta es todo lo que tenemos, el material que tenemos de Gramsci en libertad. Seguro yo lo leí todo. Pudo rechazar todo, con esos elementos. De 1929, Gramsci en prisión, que fue donde liberó auténticamente su inteligencia, en 1927, en las cárceles fascistas, escribe, ya les dije, los cuadernos y las cárceles. Les dije hace un ratito que la obra más importante de Antonio Gramsci, sin lugar a dudas, es para con, podemos decir, donde está condensado todo su pensamiento filosófico, sin lugar a dudas, son los cuadernos de la cárcel. No es un trabajo sistemático, reitero. Es una increíble mole de notas fragmentarias, sin orden. Hay que contemplar tres niveles, y ahora vamos a recurrir al pizarrón y la tiza. Hay que contemplar tres niveles para comprender el pensamiento de Gramsci. Pero antes, Les voy a leer del puño del propio Gramsci una carta que le dirigió a su, digamos, amiga intelectual, a su cuñada. Está fechada 19 de marzo de 1927 y Gramsci traza lo que él llama su primer programa de trabajo y dice, cito, después vendrá el fin de la cita, cito: espíritu popular, busco crear un espíritu popular creativo, quiero elaborar, escuchen bien, una cultura popular italiana en clave completamente marxista. Quiero elaborar una cultura popular italiana en clave total, completamente marxista. Y en Gramsci los términos no son intercambiables. Cultura, daba desde su primer programa de trabajo, ahí hay que librar el combate, está diciendo. Popular, ganar consenso y lograr constituir hegemonía. Italiana, él quiere a su país y quiere para Italia. Muy bien, mi amigo Rafael Gómez Pérez, escribió en castellano lo que parece más completo sobre Gramsci, el comunismo latino, Gramsci, el comunismo latino, escrito en España. El Partido Socialista Obrero Español compró inmediatamente que salió el primer día toda la primera edición. Salió la segunda inmediatamente y se generalizó. Por algo la compró, porque fue la estrategia granciana, que van a ver ustedes, la que permitió el ascenso al poder de los tristes gobernantes de la actual España. Después de esta idea, él va a ir incorporando matices, pero recuerden esto, cultura popular italiana, en clave decía completamente marxista, es decir, cosmovisión, total y absoluta comprensión del hombre y del humano. ¿Y cómo? Marxista. Por eso, primer premisa, que a veces es un poco escondida, Gramsci no es nada más que un marxista más, que asume los postulados marxistas, y es marxista hasta la raíz última de su esencia, y lo siente así. Eso hay que tenerlo bien en claro. No origina un nuevo marxismo de rostro humano, eso es utilizar la estrategia. Él es intrínsecamente ateo y marxista, sin la menor duda. Hay que leer las cartas que él dirigía desde la prisión a su esposa Juliana para que se la leyera a los hijos, especialmente en las fechas de Navidad. Y le ponía a Juliana que tenía que leerle, contarle fábulas humanas que no dieran lugar ni siquiera a la creatividad de ángeles, de hadas, de duendes. Los chicos de él, que presupongo que era lo que más quería, después, creo yo, de su proyecto, lo que más quería, los chicos tenían que ser conformados en qué, en la más plena y auténtica inmanencia. Ni siquiera se podían presentar la posibilidad de plantearse una trascendencia, todo en el hombre, nada fuera del hombre, todo para el hombre, pero acá, en la inmanencia. Rotunda rechazo a la trascendencia. ¿Cómo llamó él a este su proyecto? Claro, en clave marxista. Claro, para no ser señalado por los carceleros. No hablaba nunca de marxismo, leninismo, no hablaba nunca de comunismo. Hablaba de filosofía de la praxis. Pero no era solamente una estrategia, una técnica para evitar una censura. Estaba expresando una realidad, que es marxista. No hay esencialidad, todo se va haciendo, hay un proceso de elaboración constante. La teoría es subsumida por la praxis. Es el hacer, la praxis, lo que hace al hombre. Entonces, no hay un ser en el hombre, sino que el hombre va descubriendo lo que es a través de la acción, constantemente acción. En última instancia, para Gramsci, eso es la revolución. La praxis la entiendo como práctica revolucionaria. Vean que no estoy interpretando, estoy señalando textualmente. Toda, empero, fin de la cita. Toda, empero, su elaboración es eminentemente filosófica. Conversando con algunos que estudiamos el problema, sobre todo el padre Sáenz, el mismo Rafael Gómez Pérez, nos señalaba que notábamos, habíamos llegado a una conclusión común, notamos el esfuerzo que hacía Gramsci por rechazar la metafísica, claro, el ser, pero al mismo tiempo cómo tenía un hábito metafísico. Si él hubiese un camino intermedio entre el materialismo y el espiritualismo, dice, yo lo tomaría. Lo expresa él. Y si hubiese un camino intermedio entre el materialismo que sostenemos a ultranza y el idealismo, lo tomaría. Pero no hay. Es un metafísico que intenta esquivar a la metafísica, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su elaboración en última instancia es realista, lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos al esquema. Tengo una letra horrorosa, pero soy docente, ¿qué vamos a hacer? Ven y las proporciones. Va. Decía que había tres estamentos para comprender cabalmente el pensamiento de Gramsci. O estadios, si quieren ustedes. El propiamente filosófico. Filosófico. El propiamente sociológico y el propiamente político. Filosófico, sociológico y político. Así me ahorran de. Filosófico, sociológico y político. Aparte hipocatiza y los pedacitos. Y político. Claro está. Hagamos un primer colorario. Claro está. Si todo está dado por la praxis, ¿dónde más va a haber importancia en la acción, fundamentalmente? ¿Cuál tendrá la preeminencia? Ninguno. Todos se van haciendo simultáneamente. Por eso los elementos filosóficos, sociológicos y políticos, para analizar a Gramsci, siempre lo hacemos como una cuestión de división para ordenar nuestro sentido, porque así estamos constituidos, tenemos que dividir para comprender, discernir para comprender, discriminar para comprender. Si no, es imposible comprender. Pero estos tres estamentos son claves. Vamos al primero, el filosófico, lo dijimos. Gramsci, materialismo histórico-dialéctico. MHD, materialismo, todo se explica en la plena inmanencia del hombre con el mundo. Dialéctico, histórico, si es todo praxis, si todo se va haciendo, eso exige devenir. ¿Devenir qué es? Transcurso de tiempo. ¿Cuál es la ciencia que estudia el transcurso del tiempo y los hechos del hombre en el transcurso del tiempo? La historia. A ver cómo incide esto, entonces. La praxis, que es lo que va haciendo, la historia adquiere un carácter fundamental. Derivación del auténtico concepto de historia que se llama historicismo. Historicismo. Dialéctico. Toma él, como saben ustedes, como lo hizo Marx, de Hegel. Tesis, antítesis, síntesis. Un devenir constante. Dialéctico. Claro está que, criticando a Feuerbach, Marx va a hablar de una dinámica. Se termina la historia con la dictadura del proletariado, la ascensión, etcétera, etcétera, pero hasta ahí no se termina. Esto lo asume plenamente Gramsci. Clase opresora, oprimidos. Lucha de unos por imponerse a los otros. Lo asume en clara ortodoxia marxista. Pero ahora viene cómo esto histórico, filosófico, histórico plasma en la sociedad. Porque si sabemos cómo plasma la sociedad, podremos saber canalizar la acción política. Y acá empieza Gramsci a manejar una terminología que hoy en día se ha generalizado a punto tal que mucha gente que tiene la menor idea que es Gramsci, sobre todo nuestros periodistas, lo utilizan constantemente. Dice Gramsci, ¿qué es la sociedad italiana? ¿Qué es Italia? No se acuerden que él está trabajando para un proyecto de trasladar los principios marxistas a su país. ¿Qué es Italia? Diríamos nosotros, ¿qué es Argentina? Tomando esta división que es de Hegel, pero dándole una impronta distinta, divide a esto que sería Italia, lo divide en dos grandes estamentos. Un primer estamento, que sería lo que él llama sociedad política. Enseguida lo voy a leer a Gramsci para que vean textualmente, porque tenemos que ser honestos, qué significa sociedad política para Gramsci. Que es la que ejerce el control sobre la sociedad civil. ¿Cómo se llama ese control? Hegemonía. Recuerda que le dije, conserven este término, hegemonía. Muy bien. ¿Qué dice Antonino que es la sociedad política? ¿Y qué dice que es la sociedad civil? Entiendo por sociedad civil, sociedad civil, el conjunto de los organismos denominados privados, el conjunto de los organismos denominados privados, que corresponde a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. ¿Qué es la sociedad política? Perdón, sí, política. Sociedad política es el conjunto de organismos de la superestructura que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil, penal, política y militar. En suma, sociedad política es el Estado en función de tutela del orden público y respeto de las leyes. Hasta aquí, Gramsci. Veamos ahora cómo se aplica esto. Dice Gramsci, el Estado italiano es entonces la conjunción de la sociedad política, es decir, el aparato del Estado, y la sociedad civil. Todos los ciudadanos, ya sea considerados individualmente, ya sea considerados como personas jurídicas. ¿Me siguen hasta ahí? Pero Gramsci se pregunta, ¿qué es lo que hace que esta gran base, la mayoría, obedezca y siga, acepte, le dé el consenso al aparato del Estado, a la sociedad política? Y dice Gramsci, ¿cuál es la argamasa, diríamos nosotros, el pegamento, el poxipol, que hace que sociedad política y sociedad civil conformen un bloque histórico? Y Gramsci contesta claramente, esta sociedad civil le otorga el consenso y la legitimización o legitimidad de mando al aparato de Estado, a la sociedad política, porque se siente que esta sociedad política representa lo que ellos creen, lo intelectual, y cómo obran lo moral. Es decir, estos, aunque no sepan expresarlo, reciben las pautas de conducción ética y de conducción intelectual de estos. Por eso, estos pueden ejercer el poder. Por eso la argamasa, el pegamento, que hace que esto sea un bloque histórico, es la idea, o en términos de Gramsci, la ideología dominante. Pero se pregunta Gramsci, ¿Cómo se conforma esta ideología dominante? ¿Cómo se conforma este bloque histórico que, por ser histórico, es igualmente bloque ideológico, por lo que llama él la hegemonía ideológica? Lo que da la consolidación, lo que hace que esto sea un bloque, lo que evita la dispersión y lo que permite la estructura de opresión por parte de la sociedad política mínima sobre la amplia base de la sociedad civil, es nada más ni nada menos la ideología. Y se pregunta Gramsci, ¿quién elabora la ideología? ¿El pueblo? Los intelectuales. Entonces, camaradas, la revolución, toda revolución, dice Gramsci, lo han hecho los intelectuales. Nosotros, dice Gramsci, los marxismo-leninismo, no hubiésemos sido posibles si antes no hubiese existido, textual de Gramsci estoy diciendo, la revolución intelectual de Descartes. Pienso, luego existe, el subjetivismo cartesiano. Segundo lugar, el idealismo alemán, Kant. Tercer lugar, la revolución francesa, con los derechos del hombre y del ciudadano, en forma abstracta, que permitieron, porque se quedaron a mitad de camino, que nosotros encarnemos la auténtica dictadura o voluntad del proletariado. Fíjense que él, esto lo podía haber firmado San Pío X, lo dice Gramsci, porque es el diagnóstico dado a la Iglesia siempre respecto. En última instancia, el socialismo, el marxismo, no más que es un hijo putativo, en sentido jurídico, del liberalismo. Por lo tanto, el gran pecado, ¿cuál es? El liberalismo. Pues bien, bloque histórico, bloque ideológico, hegemonía, ¿cuál será la hegemonía? Ideológica. Entonces, camaradas, les pregunto a ustedes, acá estamos en las suburbios de Moscú, de aquella época preparándonos. Camaradas, ¿dónde tenemos que combatir? ¿Qué tenemos que hacer? Den la respuesta a ustedes. ¿Podemos conquistar esta sociedad política? Sí podemos, escribe Gramsci estando en las cárceles. Podemos tomar el aparato del Estado, pero dice Gramsci, reitero, estando en las cárceles de Benito Mussolini, puede surgir un César, un Napoleón o un Mussolini y sacarnos del poder. Y la sociedad civil no va a reaccionar. Por eso, camaradas, lo que hay que hacer, lo auténticamente revolucionario, es lograr este consenso. Logrado la adhesión de este consenso, el poder, dice en la sociedad política, el Estado, caerá en nuestras manos como una breva madura, como una fruta madura. Palabras textuales de Antonio Gramsci. Pero ¿cómo hacerlo? En primer lugar, Gramsci en la cárcel, y también en su vida libre, lo veremos, estudió y estudió seriamente la historia de Italia y el devenir histórico de Italia. Y al mismo tiempo, de estudiarlo y de comprenderlo, se dio cuenta que Italia no era explicable como el resto de Occidente sin ese pensamiento ideológico que lo formó, que logró hegemonía, que logró constituir el bloque histórico ideológico. ¿Cuál es ese pensamiento dominante? El pensamiento cristiano. Entonces se enojaba, y mucho, está en su carta, no tengo tiempo, lo podrán ver cuando lo lean, se enojaba mucho con aquellos camaradas que trataban el oscurantismo, que trataban... No, no, si la Iglesia Católica es una prueba de mi teoría. La Iglesia Católica logró conformar pese a esto. La Iglesia Católica conquistó las mentes, las razones, y conquistar las razones, entonces yo puedo dirigir, obrar, porque todo ser humano obra como piensa. Entonces la gran revolución es lograr imponer la inmanencia absoluta en la sociedad civil. Ahora bien, avancemos un poco más. ¿Cómo tenemos que hacer para lograr eso? Estudiemos cómo hizo el pensamiento cristiano para lograr este dominio. Antes de pasar a lo que me parece que posibilitó esa convergencia marxista fundamental, que es el pensamiento de Gramsci sobre la Iglesia Católica, él en la cárcel le daban el semanario de los jesuitas y el observatorio romano. Se lo dan, pidió las encíclicas sociales católicas, se la dieron, la barbarie fascista le dio todo, se lo dieron. Y él estudió seriamente. Y al mismo tiempo hacía críticas a las apreciaciones sobre el rol de la Iglesia Católica que hacía lo que podemos llamar en esa época el marxismo ortodoxo. ¿Pero qué pasa? Esto explica por qué Gramsci aparece recién en la enciclopedia soviética a posteriori, muy a posteriori, es cuando se da el proyecto de universalización de la revolución cultural. Muy bien. Dice Gramsci, ¿de qué manera logra este predominio hegemónico? ¿Cómo convence los miembros de la sociedad política, el aparato del Estado, a la sociedad civil? Evidentemente de una forma estructurada. ¿Cuáles son los aparatos que permiten este logro de esta hegemonía? En primer lugar, educación. Educación es comprensiva de todo el sistema educativo imperante en Italia, trasladarlo a Occidente, trasladarlo a Argentina. Si yo logro asentarme en el plano educativo, he dado un paso fundamental. Educación. Segundo, no puedo desconocer, ¿cuál es la educación que triunfó en Italia? La cristiana. Estudiamos la educación cristiana, ¿sabemos por qué triunfó? Bueno, hay que lograr sustituir eso, ya veremos cómo lo hace Gramsci. La Iglesia. ¿Por qué? Van a escuchar una frase de Gramsci. Porque la fuerza de la Iglesia, dice él, está en la unidad monolítica que se da desde la cabeza al último de los feligreses. Dice Gramsci una frase que es antológica. Y vean las consecuencias que se dieron en la modernidad, en la historia de la Iglesia. El mismo Padre Nuestro que reza una viejita analfabeta en los Apeninos, se reza igual hasta el Papa, reza el mismo Padre Nuestro. El mismo ritual, la misma liturgia que sigue esa viejita en los Apeninos, el sacerdote, en el curita de almas que va a ese pueblito una vez por semana a la misa, es el mismo ritual que se ejerce en el Vaticano y así a lo largo. Esa unidad monolítica, porque dice Gramsci, el hombre no es solamente intelecto, llega al intelecto a través de qué, de la imagen sensible. Cita, por eso digo que es metafísico, cita lo que decía Aristóteles. Pues bien, además, ¿qué otro aparato es importantísimo? Lo militar. Y además, ¿qué otro aparato es que transmite este dominio? La justicia. A su vez, el hombre es un ser de labor. El trabajo, las condiciones de trabajo, todo esto, pero Gramsci, ¿dónde lo incluye esto? Y más, dice, no olviden que la función educativa no es prioritaria únicamente el estamento educativo del Estado. La Iglesia y las Fuerzas Armadas ejercen una formidable misión educativa. ¿Cuál será la estrategia? Hay que neutralizar a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas, como elemento educativo para lograr una educación que me permita a mí imponer el modelo. Imponer el nuevo orden, en palabras de Gramsci, que exige, en palabras de Gramsci, un nuevo hombre, radicalmente opuesto al nuevo orden cristiano. Son palabras de Antonio Gramsci. Pues bien, y la justicia. ¿Dónde está la fuerza en el ámbito de la justicia? Miren la actualidad de Gramsci. ¿Dónde está la fuerza? La justicia, en todo país civilizado, en Occidente, ha sido siempre respetada. A veces ha sido avasallada, pero respetada. Para lograr la auténtica revolución, tenemos que lograr la reforma intelectual y moral de la justicia. Entonces, no es casualidad que un homosexual esté en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que una atea militante marxista esté en la Corte Suprema de la Nación. Y más, no es casualidad la gran pérdida de prestigio de la justicia cuando este homosexual, me refiero al doctor Zaffaroni, que muchos de ustedes estudian derecho penal por su obra, sostiene lisa y llanamente un titular de derecho penal, un penalista que hay que eliminar del Código Penal. Eso basta para señalar que, aunque no haya leído en su vida Antonio Gramsci, Gramsci entró por osmosis, es un producto de Gramsci. Pues bien, ¿cómo empezar la revolución? Hemos visto sociológicamente. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Ustedes qué quieren? ¿Cómo llevamos la práctica? ¿Cómo hizo la Iglesia Católica? Dice Gramsci. Empezaron 12 y menos que llegaron. Cristo murió, el judío murió y murió, se acabó. Pero el pensamiento, ¿por qué? Se pregunta Gramsci. Dice Gramsci, hay como elemento clave para demoler a la hegemonía ideológica dominante, hay que lograr lo que él llama la reforma intelectual y moral. Reforma intelectual y moral. ¿En qué consiste esta reforma intelectual y moral? Parte de la siguiente premisa, Antonino. Y dice, todos los hombres somos filósofos, naturalmente. ¿Es cierto o es falso eso? Somos intelectuales, pero estamos hominizados por nuestra inteligencia. Real. Pero dice, hay niveles de desarrollo de la filosofía. La filosofía empieza, no, y no termina. No los grandes pensadores, no los grandes catedráticos solamente, sino también en Doña Rosa. La filosofía en el sentido común, en el común de la gente. Todos los hombres, aún los analfabetos, dice Gramsci, tienen su filosofía, son filósofos, porque son hombres. Y dice Gramsci, hay que lograr la constitución de un nuevo sentido común. ¿Y en qué consiste el sentido común? Lo leo a Gramsci. Lo leo, lo sé de memoria, pero no quiero faltar a la... El nuevo sentido común. ¿Dónde está Antonino? Se me escapó Antonino. Mire, hasta ahora todas las filosofías existidas, cito textualmente, reproducen esta posición del catolicismo. Conciben al hombre como individuo limitado a su individualidad y el espíritu como tal individualidad. Eso hay que aprovecharlo, dice. Sobre ese punto falta reformar el concepto del hombre. Reformar el concepto del hombre. Pero dice Gramsci, a ver, dice Gramsci, al hablar sobre el sentido común, hay que destruir el prejuicio muy difundido de que la filosofía sea algo muy difícil. Hay que eliminar este prejuicio. No se olviden que estamos hablando de praxis revolucionaria. Todo en Gramsci es para el objetivo del logro revolucionario. Una filosofía existe siempre, porque tutti gli uomini sono filosofi. Todos los hombres somos filósofos. El sentido común es, dice Gramsci, la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente, es decir, sin que pase por el tamiz de la razón, por los diversos ambientes sociales y culturales en el que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. Y si esa crítica es una filosofía que pasa por el sentimiento, es una cuestión, dice Gramsci, de piel, pero que existe. Entonces la revolución no basta con tomar estos elementos. Primero de todo, debe llevar a constituir un nuevo sentido común. En ejemplo concreto de Gramsci, para doña Rosa y doña Martina, ir a misa es algo que no pasa por su horizonte eliminarlo. Si yo salgo con un proyecto que dice, se prohíbe ir a misa, doña Rosa y doña Martina jamás podrán colaborar activamente, ya sea expreso o implícitamente, en el desarrollo revolucionario. ¿Qué hay que hacer? Despojar, darle a la iglesia, darle a la misa, un carácter de una opción más popular, de un contenido que sea estrictamente humano, toma mi mano hermano, que sea bien horizontal, son palabras de Gramsci, esto mi hermano no, son palabras de Gramsci, que sea totalmente horizontal, hay que lograr que el cura se confunda en la comunidad y que encarne uno más de la comunidad, que por lo tanto logrará su consolidación como protagonista únicamente con un consenso democrático de su comunidad. Esto escrito en la década del 20, padre. En la década del 20. En la década del 20. Con Pío XII. Con la iglesia consolidada. Con la ortodoxia. Sin concilios intermedios ni medios. En esa década. Y continúa Gramsci. Ese nuevo... ¿A qué abarca el sentido común? Abarca de las más excelsas expresiones hasta lo no acrítico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevar esta filosofía de la praxis, esta concepción materialista del mundo como única explicativa a todos los niveles, que abarca desde las cátedras universitarias, los liceos de formación civil y militar, el nombre de las calles, de las plazas, de los barrios, y escuchen esto, 1920 y pico, el folclore y las canciones populares. Víctor Heredia, ya Gramsci te había descrito. Negra Sosa de aquella época, ya Gramsci te había descrito. Ya Gramsci te había descrito. Eduardo Galeano, Venas Abiertas de América Latina, ya Gramsci te había descrito. Aunque no lo conozcas, él te guía. Vos que sos el hombre autónomo, que luchás por la autonomía, estás sirviendo a este perverso pensamiento, aunque no lo conozcas. Muy bien. Y para terminar, no puedo dejar de citar la estrategia y poder comprender de Gramsci cómo fue adoptada por la Iglesia. No puedo dejarlo. Y ya termino, porque nos estamos excediendo. ¿Se comprendió hasta ahora? Pues bien. El primero de noviembre de 1919, es decir, antes que Gramsci contribuyera decisivamente a la fundación del Partido Comunista Italiano, antes de escindirse tanto el Partido Comunista como el socialismo fascista del Partido Socialista Italiano, primero de noviembre de 1929, escribe Antonio Gramsci un artículo en el Ordine Nuovo, el Nuevo Orden. ¿A qué hacía referencia el artículo? Hacía referencia a la fundación del Partido Popular de Don Sturzo en Italia, o sea, el antecedente de lo que fue después la Democracia Cristiana, que ejerció una hegemonía hasta que fue derrotada cuando se asumieron los postulados de Gramsci. ¿Qué escribe este Gramsci en Libertad? Este Gramsci todavía no formalmente marxista. ¿Qué dice en este artículo? Dice lo siguiente. El catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia, pero ¿cómo ha sido modificado? ¿Cómo se ha, entre comillas, reformado? Y analiza cómo es esto. El espíritu en este catolicismo que vuelve a aparecer se ha hecho carne, se ha temporalizado, y carne corruptible, como las formas humanas sometida a las mismas leyes históricas de desarrollo y de superación que resultan inmanentes a las instituciones humanas. Se ha temporalizado, por lo tanto, entra a jugar el catolicismo las reglas del juego de otras instituciones temporales, como por ejemplo un partido político. El catolicismo, continúa Antonio, que se encarnaba en una cerrada y rígidamente estrecha jerarquía que irradiaba desde las altas, de las alturas, dominadora absoluta e incontrolada de las muchedumbres fieles, se transforma y llega a ser la muchedumbre misma. Se convierte en la emanación de la muchedumbre, encarna su suerte el catolicismo en los buenos y en los malos logros de la acción política y económica de hombres que prometen bienes terrenos, que quieren conducir a la felicidad terrena y no solo y exclusivamente a la ciudad de Dios. Y sigo citando, el catolicismo entra de esta forma en competencia, no ya con el liberalismo, no ya con el Estado laico, entra en competencia con nosotros, camaradas, comienza a competir con el socialismo, se dirige a las masas como el socialismo y será vencido por el socialismo, será definitivamente expulsado de la historia por el socialismo. Y más adelante, el catolicismo que acabo de escribir lo denomino democrático, catolicismo democrático, hace lo que el socialismo no podría hacer nunca, amalgama, ordena, vivifica y se suicida. 1 de noviembre de 1919. Y continúa Gramsci, asumida una forma, convertida en una potencia real, estas gentes católicos se funde con las masas socialistas conscientes, llegan a ser su progresión normal, lo que habría resultado imposible para los individuos se hace posible para las amplias formaciones convertidos en sociedad, adquirida la conciencia de su forma real. Estos individuos, estos nuevos católicos, comprenderán la superioridad del lema socialista. La emanación del proletariado será obra del mismo proletariado y del mismo catolicismo. Y querrán actuar por sí mismos, desarrollarán ellos mismos sus propias fuerzas. No querrán ya intermediarios, no desearán ya pastores con autoridad, sino que aprenderán a moverse por propio impulso. Se convertirán en hombres, en el sentido moderno de la palabra, hombres que extraen de la propia conciencia los principios de su acción, hombres que rompen los ídolos, hombres que decapitan a Dios. Antonio Gramsci, fin de la cita, 1 de noviembre de 1919. Augusto del Noche, querido amigo, ha señalado, desde que fueron escritas estas palabras y desde que fue aplicada esta estrategia formidable y perversa, en Italia se ha cumplido religiosamente y se pasó también lo mismo en la España, que tenía esa base hegemónica de dominio del pensamiento cristiano, y en la Francia, con Mitterrand. Y dice, ¿cómo se dio o cuáles son las ideas fuerzas de este artículo para rápidamente terminar? Es cierto, el catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia, pero modificado, reformado. ¿En qué consiste esta reforma? Se ha hecho carne, se ha temporalizado, ha puesto en segundo lugar el objetivo propio de la Iglesia, que es la salvación del género humano, por una salvación intraterrena, por una satisfacción, y entonces se entiende cuál es el contenido que le dan a la opción preferencial por los pobres, que no involucra caridad, involucra acción política concreta, porque si son coherentes tienen que hacerlos más pobres, miserables en lo posible, porque eso es profundizar la revolución. Y siguen, antes de esta emanación, de esta transformación de la reforma, la fuerza del catolicismo estaba en la hegemonía, como vimos, de esa anciana en los Apeninos hasta la cabeza visible del Vaticano. Esta acción de liturgia, pero sobre todo de dogma, de doctrina, en última instancia la coherencia en la doctrina. Pero el catolicismo entra en competencia, no ya con el liberalismo, sino con lo que considera Gramsci el paso más complementario de aquello que se había quedado a mitad de paso. Recuerda cuando lo dijimos, ellos no dieron el paso final, pero fueron etapas, y sin ellos nosotros los marxistas no somos comprensibles. Dieron un paso más. Entran en competencia con nosotros, con el socialismo. ¿Y qué va a pasar? Es clarito. Si ellos ponen entre paréntesis lo que esencializa el catolicismo, que es la trascendencia, y logramos que lo pongan, van a competir con nosotros. Y como en esa competencia van a perder, más aún, van a hacer la cabeza la avanzada. Fray Antonio Puijané, en 1919, te describió Gramsci. Gustavo Gutiérrez, en 1919, te describió Gramsci. Son traidores ustedes, porque se han dejado pervertir en la inteligencia y ponen en juego nada más ni nada menos, no, que una propiedad privada, la salvación de las almas que Dios le encargó fundamentalmente. Querrán actuar por sí mismos estos católicos, que los ejemplos abundan. pero llegan al Gramsci llega al máximo principio, al primer rasgo de su pensamiento, aplicado a estos católicos modificados, reformados, liberales, marxistas, socialistas, opcionalistas, contra la exclusión. Llega al máximo principio. Los católicos se convertirán en hombres, porque no son hombres, dicen. Ahora plena autonomía. Ven la radical negación de la trascendencia para constituir lo humano. Entonces habrá teologías de la muerte de Dios. Y Gramsci lo dice. Esos católicos terminarán decapitando a Dios. 1919 marcaba Gramsci que iban a haber teologías deicidas, teologías de la revolución, que iban a haber concretamente traidores, que iban a permitir que en nombre del catolicismo se vaciara la sociedad de catolicismo. Y eso es lo que está rigiendo en Occidente, eso es lo que rige nuestro país. No se entiende nada de lo que sucede en la Argentina si no se piensa en Gramsci. No se entiende nada de los ataques a la iglesia si no se estudia la coordinadora. Eso explica por qué Caputo, que fue canciller 10 días antes de asumir a Alfonsín, se afilia al Partido Radical. Y que la esposa de Caputo, ¿con quién se formó? Con la señora de Mitterrand, ministra de Educación, gramsciana. Y 2 más 2 es 4. ¿Es actual o no es actual Gramsci? ¿Es actual o no es actual este pensamiento? Gramsci nos respetaba para destruirnos. Los intelectuales argentinos, y lo digo con toda modestia, si tenemos una tarea hoy, es mostrar la evidencia de esta perversión. Y basta de diálogos inconducentes. Basta de poner entre paréntesis los que nos separan. Si yo quiero a mi hermano, lo corrijo. Y basta de permitir de que esta difusión del error, de esta corrupción tremenda de la inteligencia, hecha en nombre de la inteligencia, siga prevaleciendo. Por lo tanto, zapatero a tus zapatos. Gracias. Bueno, tiempo para preguntas. Profesor, usted dice que Gramsci habla de un periodo anterior para poder aplicar todo este programa de meter la praxis marxista, que es este tema de la religión reformada. Sí. ¿Eso se dio en todo el mundo así, primero eso, o ellos también lograron reformar la religión para poder aplicar la práctica? Está bien la pregunta, está bien, comprendo el concepto. Gramsci sabía, la novedad de Gramsci está que plantea un proyecto revolucionario marxista para Occidente. ¿Por qué dice Gramsci? Porque Occidente no es lo mismo que la Unión Soviética. Porque queda Rusia, dice. Rusia era, y ejemplifica muy bien Gramsci, era como una gelatina. Viste que gelatina, si vos lográs el control del centro, todo tiende a configurarse en el centro. En Occidente no, ¿por qué? Porque el espíritu cristiano respeta mucho la libertad. Entonces pudo ser delimitado, necesariamente respeta la libertad. Pudo ser atacado por las etapas previas, que por eso no explican el marxismo, sin ella no se explica el marxismo, que fueron el laicismo, ustedes verán con el doctor Coruche, la laicidad y laicismo, que fueron vistas todo esto. Bueno, en Occidente no podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Te acordás lo que cité? Si tomamos el poder, puede aparecer gobierno de facto, toma el poder, nos saca y ejerce el poder y no hay reacción. ¿Ven ustedes? ¿Entendés? Entonces, la estrategia es para Occidente. Te doy un ejemplo en España. Doña Rosa se encuentra con Doña Margarita. Ellas dos son supervivientes de una realidad, la guerra civil española, que en el 36 y el 39 definió, impidió que el marxismo ocupara España. Y doña Rosa y doña Margarita, mujeres del pueblo, de sentido común, saben que una tiene muerto republicano, otra tiene muerto nacional, sabe que son incompatibles. Y ahí se vio la incompatibilidad, se definió a sangre y fuego. Era incompatible. Pues bien, pues, ¿viste tú la TV, Margarita? Pues sí, la he visto, Rosa. Pues, ¿viste ese padre con sotana? Sí, lo he visto. ¿Con rosario? Sí, lo he visto. ¿Con los breviarios? Sí, lo he visto. ¿Candidato por el Partido Socialista Obrero Español? Pues, entonces, ¿qué te parece a ti? Entonces parece ser que las cosas han cambiado. Oh, ¿qué pasa? No serían tan, bueno, no serían tan, pero claro, doña Rosa y Margarita nadie le explicó ni le va a explicar nunca que este hombre, si fue alguna vez sacerdote, había colgado los hábitos hacía mucho. Los hábitos se los puso para hacer la campaña política, porque ¿por dónde entra la campaña política? Por la imagen. Entonces ve un sacerdote con sotana, impresionado, con hábito franciscano, encabezando una protesta y sosteniendo lo que siempre se ha rechazado, ¿qué crea? Le pone en juego a aquellos en el común, a doña Rosa y Margarita, a la familia de Rosa y Margarita y a todo el contexto social español. Entonces, paulatinamente, se va creando en la Argentina. Algunos de ustedes se lo he contado. Córdoba, gobierno de Angelós, no sé qué gobierno, pero tanto que ejerció. Aparece en la prensa cordobesa y nacional, se va a inaugurar aledaño al barrio General San Martín, el barrio Ernesto Che Guevara. Y se repite hasta el cansancio. Y nunca se cita la obra de Angelós, el barrio Ernesto Che Guevara, sin añadirle junto al barrio Libertador General San Martín. Para todo argentino, haya cursado o no haya cursado la enseñanza primaria, para todo argentino, San Martín, conozca o no conozca los vaivenes históricos, San Martín representa algo significativo, es lo que llamaba Gramsci algo valioso. ¿Para qué dice Gramsci? No hay que decir San Martín era malo y formaba parte del grupo opresor. Hay que decir que Ernesto Che Guevara tiene la misma calidad, hay que dar la misma calidad valorativa que a San Martín. Es una reforma intelectual que lleva a la reforma moral. Ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Eliminarlas y reemplazarlas por milicias populares? ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Primero hay que crear tal desprestigio que si un chico se presenta al padre y decir que quiere entrar al colegio militar, a la escuela naval, a la escuela de Fuerza Aérea, automáticamente el padre le rompa la cabeza a patadas. ¿Cómo se hace eso? Y en bloques, los militares salieron en un momento dado a cazar chicos, a matar gente, jóvenes idealistas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Aclaro una objeción. No estoy defendiendo el proceso, ¿eh? Entonces yo no tuve problemas con el proceso, ¿eh? Aclaro bien. Pero vamos al esquema de base, de fondo. ¿Qué es eso? Voy a lograr la reforma intelectual y moral. Cuando los militares argentinos se negaban a salir con el uniforme a la calle, yo decía, Gramsci, ¿cómo te destruyó Gramsci? Cuando se le daron, después de la guerra de Malvinas, a traer a los combatientes y hacerlos desfilar y ser honrados por el pueblo, como todo país, ganador o vencedor, ha hecho. Gramsci, ¿cómo te destruyó? Lo terrible es que yo se lo expuse a generales, almirantes, esto antes que pasara. Eso es lo terrible. Reforma intelectual y moral. Para Occidente, o sea, la guerra es cultural, la revolución es en la cultura, porque hay que actuar en todo el estamento social, creando este nuevo sentido común, que haga que el poder caiga en nuestras manos. Entonces hay un aspecto que no les dije por tiempo, el político. ¿Qué caracteriza Occidente? El eje de partidos políticos. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir con la bandera roja, Partido Comunista? No. No nos permitan dejar un Partido Comunista. Despachada, dice Gramsci. Hay que entrar y ponerse la camiseta de los partidos nacionales, Y tendré que ser peronista o radical y paulatinamente con esas camisetas ir llevando esta reforma. Ya llegará el momento que el único partido valioso, el comunista, elimina a todos los otros partidos supuestamente en oposición. Gramsci, 1920 y pico. Entonces Kirchner, no sé si sabe cantar la marcha peronista, pero sí sabe, o le han metido, de qué manera hay que utilizar, mientras sea útil, el partido. ¿Por qué? Porque eso destruye al partido peronista, eso destruye al partido radical, a los partidos tradicionales. La destrucción de los partidos tradicionales involucra que una necesidad, la necesidad de crear partidos únicos. ¿Quién quiere ser paradigmático en este proceso? El Partido Comunista. Guay del comunista del partido, que robe. Nosotros tenemos que denunciar a Antonio Gramsci. Sí. Bueno, y después lo otro que le quería contar, acá en Argentina, eso de cambiar el sentido común, eso está bien, ya es evidente y lo han logrado, no sé si por medio de los medios de comunicación, o parece que de la generación de nuestros papás, ahí se ve que empezaron a trabajar y ahora ya han logrado, al menos nuestros compañeros en la universidad, ya piensan mal. Entonces está bien, el sentido común han logrado manipularlo. Ahora, a nivel político, ¿dónde usted nos puede indicar dónde se fue dando los cambios? Te lo acabo de adelantar. La acción en la política demócrata, hay que identificar, en primer lugar, forma política correcta, únicamente el sistema democrático de gobierno, partidista. Número dos, hay que derruir, reformar los partidos políticos tradicionales. Mediante su aniquilación, no. Mediante su conversión, la reforma intelectual y moral. Hay que ponerse la camiseta. Así como se hizo con el catolicismo, de llamarlos a convergencia, llevarlos a adoptar los postulados inmanentistas, los postulados antitrascendentalistas, las políticas de control de natalidad, llevar todo esto de tal manera que paulatinamente se vaya constituyendo. Si es necesario, cantar la marcha. Y ya no esté madura la cosa, parece que ya está madura, puesto que el jefe de gabinete, peronista de la primera hora, según su palabra, él dijo que la marchita peronista que se la metan en la cartera, públicamente hace poco. Es clarito. En última instancia, Gramsci aplicaba en un principio de Lenin. Lenin decía claramente que es ético para la revolución. Todo lo que favorezca la revolución. Y si mi esposa, Ivana, se tiene que acostar, la esposa de Lenin, Ivana, se tiene que acostar con el peor y más asqueroso cerdo burgués, que se acueste, su acción es ética si colabora al logro de la revolución. Pero le digo más, dice Lenin, libro sexto de la religión, perdón, volumen sexto de la religión, la edición de lenguas extranjeras de Moscú. Año 58-59, de la edición que manejo yo. Dice más, si me iba a acostar yo, Lenin, con ese cerdo burgués, mi accionar es ético, porque conduce al logro de la revolución. ¿Doctor? Sí. Quería saber si se sabe si Gramsci tuvo alguna vinculación con la masonería. Lo único que hemos encontrado, particularmente que he encontrado, es la defensa que él hizo del proyecto de ley, contra el proyecto de ley de irrupción de la masonería, de proscripción de la masonería en Italia. Que yo sepa, si elementos no los tengo. Más, sabiendo, habiendo calado un poquito en su pensamiento, si hubiese resultado útil, como resultó útil, la masonería, no tendría ningún inconveniente. Pero para mí, en el pensamiento de Gramsci, es un estamento ya superado, el pensamiento de Gramsci, como era superada la Revolución Francesa, el laicismo, la neutralidad, etcétera, etcétera. No te puedo dar otro dato. Sí. Tengo una pregunta, doctor. ¿Se puede decir que todo esto de la bloquización, digamos, de Latinoamérica, la Unión, llámese Unión Europea, ¿puede ser un móvil más factible para dispersar a Gramsci? No, yo creo que el nuevo orden mundial ha asumido el modelo, vamos a llamarlo así, la concepción de base antropológica de Gramsci y la estrategia de Gramsci. El nuevo orden mundial se ha dado cuenta, sobre todo con el formidable desarrollo científico y tecnológico, sobre todo con el desarrollo satelital, se ha dado cuenta que es más que nunca factible la conformación de una reforma intelectual y moral y marcar una moral única, un pensamiento único que dicte las formas concretas del actuar. En ese sentido, Gramsci es estudiado, es muy... Yo entro periódicamente a un sitio en internet de la Cuba castrista, Universidad de La Habana. Ha fundado una cátedra Antonio Gramsci. Fidel Castro hizo ordenar, y el conjunto de la compañía, una estatua, y con gran concurrencia, y esos discursos breves de 8 o 9 horas de Fidel, en honor de Antonio Gramsci. Y hay muchos trabajos de intelectuales cubanos sobre Gramsci. Más aún, lo último que he pescado en los últimos año y pico, es el intento de estos intelectuales de una convergencia entre el pensamiento de Gramsci y el pensamiento de Che Guevara. Para eso tiene que recurrir a Gramsci de la experiencia piloto de los consejos de fábrica, pero también recurren al Che Guevara de la experiencia de la revolución cultural maoísta. Es decir, se busca una convergencia. Gramsci está vigente todavía, aún en el proyecto marxista vigente, pero lo que es terriblemente peligroso y ratificativo de lo que venimos diciendo es que todo este proyecto, este modelo, esta estrategia ha sido adoptada por los cultores del nuevo orden mundial, que no pienso que sean marxistas. A su vez, en el cono sur, que nos estamos convirtiendo rápidamente en uno de los lugares del mundo con líderes socialistas en los gobiernos, en el cono sur, mientras los permita el nuevo orden, seguirá adelante esto, en el cono sur, el pensamiento de Gramsci, hay que ver el análisis que hace Gramsci de indigenismo y cómo descatolizar a Latinoamérica, escrito en 1920 y pico. Dice textualmente Gramsci: mientras la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas en Latinoamérica conservan el prestigio, olvídense de la revolución marxista. Lo dice en el 26 Gramsci. Para nosotros, Nilda Garré, no sos original, para nosotros, lo dice con toda claridad, para la Iglesia. Es decir, hay un proyecto acá que el nuevo orden toma este modelo, por eso hay que estudiarlo a Gramsci. Toma este modelo, porque Gramsci en última instancia expresa la inmanencia absoluta, un hombre temporalizado. Niega a Dios trascendente, es honesto en este sentido. No niega a Dios, reconoce la trascendencia y la niega. Él tenía mente metafísica, ¿eh? Doctor. Yo estoy seguro, perdón, que tuvo... Vio la verdad, pero rechaza la verdad, pecado contra el espíritu. Y número dos, el nuevo modelo, ¿cuál es el horizonte que le plantea al hombre las democracias liberales triunfantes hoy en día? ¿Qué le plantea? El éxito acá, en lo temporal. Y lo religioso es algo, digamos, un traje que me pongo los sábados, matutino, vespertino, y los domingos matutino, vespertino, después me lo cuelgo y se acabó. Listo, no hablemos más. Nada tiene que ver relación de vida con acción social. Por eso hay que escurrirle, eliminarle a la Iglesia la posibilidad de actuar en la sociedad. ¿Y qué es la doctrina de la Iglesia sino el encuentro del mensaje evangélico y las exigencias éticas que involucra ese mensaje evangélico con nuestro actuar cotidiano, con el actual de Doña Rosa y Don José, con nuestra familia, con sociedades intermedias, ejercicio del poder, etcétera, etcétera? Doctor. Sí. Usted acaba de exponer la estrategia, en parte, de Gramsci, de los años 20, digamos, pero como usted leyó todo, yo le quería preguntar, quizás que se anime un poco a hacer futurología, digamos, a decirnos cuál es el próximo paso y cuál es el fin que tenía en la cabeza Gramsci con todo esto. No, Gramsci tenía en la cabeza claramente el logro de la revolución marxista, sin la menor duda. Para Gramsci en Occidente la única salida del hombre era la revolución marxista, y dio su vida en eso, ¿eh? Gramsci es una personalidad que seduce, porque es coherente con su modo de ser, perverso, pero seduce, respetable. Es un hombre que supo ver a la fuerza del catolicismo y lo rechazó. Es un hombre que me hubiese gustado jugar de nueve en equipo. sin ninguna duda, éramos goleadores. Ya, pero están en otro. Entonces hay que fracturarlo, hay que eliminarlo, cortarlo. Bueno, ¿qué perspectiva hacer? Es tu pregunta. Gramsci te contestaría hacer como hizo la Iglesia Católica, como dice, hay que librar el buen combate preocupándose que el resultado lo vamos a obtener. Echaremos al catolicismo de la historia, recuerda que lo decía, lo vamos a obtener, pero no preocupándonos por ver ese resultado. ¿Qué es eso sino el mensaje cristiano de librarnos el buen combate? Es el mono del cristianismo. Gramsci dedicó su vida y escribió en las condiciones precarias, escribió. ¿Vos sabés lo que es para un intelectual escribir en cárcel, sometido a censura, desordenadamente, no poder cotejar, corregir, antes de dar a luz, largarlo, tu fruto, tu hijo? Intelectual, no importaba. A él le interesó estructurar una estrategia y la logró. Él triunfó en ese sentido. Fracasar, va a fracasar. Serán ellos expulsados de la historia. Cuando venga el Señor, se acabó. Él optó. Será enviado a la izquierda, como dice el Evangelio. A la derecha seremos enviados a vosotros, si Dios quiere. Doctor, sí. Acá una pregunta. Usted estaba hablando de las repercusiones del pensamiento de Gramsci en Occidente. Pero, ¿cuáles han sido las aplicaciones o las repercusiones, en todo caso, de ese pensamiento en el mundo hebreo? En el mundo hebreo hay que diferenciar. Yo el mundo hebreo no me gusta hablar del mundo hebreo así a secas. En lo que es el proyecto sionista, lo apuntaló donde pudo, porque vio que era un modelo inmanente para los otros, no para nosotros, no para nosotros, para los otros. En el mundo geopolítico internacional, y bueno, este pensamiento parte de una concepción de base que es praxis. Choca evidentemente con el pensamiento musulmán, choca evidentemente con el pensamiento hebreo, propiamente judío, propiamente dicho. Pero de cualquier manera, lo que es a la fase de aplicación concreta, se ha utilizado. Se ha utilizado también como estrategia. No, pero yo sé a dónde va la pregunta del Señor, porque tiene escrito sobre el rol de los judíos en este proceso. Tiene escritos duros sobre los judíos. Escritos duros. Dicho de otra manera, hasta es antisemita. Bueno, por razones de tiempo le agradecemos al doctor Verdera. Gracias. Igualmente, se ha ofrecido generosamente a estar entre nosotros durante todo el curso, así que por todas las consultas que tengan, está entre nosotros para atenderlos particular. Ahora preparamos las mesas para el almuerzo.